Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Franz Joseph Haydn, Pierre Dubois y Aram Khachaturian. En primer término presentamos a su atención el cuarteto de cuerdas en do mayor, opus 32, de Franz Joseph Haydn, en cuatro movimientos. Moderato, capricho, adagio, minué, allegretto y fuga sobre cuatro temas, allegro. Interpreta el cuarteto Aquilone. Thank you.

ayer.